de llegar. Como la imaginaba, en mi soledad, en mi soledad. De noche la soñaba, de pronto apareció. Ella me trajo toda mi felicidad, mi felicidad. Llegó, llegó, dando cariño. Llegó, llegó, vestida de amor. Llegó, llegó, dando cariño. Llegó, llegó, vestida de amor. Vestida de amor. Los días eran largos cuando no estaba aquí. Yo no desesperaba. Hoy estás aquí. Hoy estás aquí. Todo es brillante ahora. Se fue la oscuridad. Ella me trajo toda mi felicidad. Mi felicidad. Llegó, llegó, dando cariño. Llegó, llegó, vestida de amor. Llegó, llegó, dando cariño. Llegó, llegó, vestida de amor. Vestida de amor. Llegar como la imaginaba, en mi soledad, en mi soledad. De noche la soñaba, de pronto apareció. Ella me trajo toda mi felicidad, mi felicidad. Llegó, llegó, dando cariño. Llegó, llegó, vestida de amor. Llegó, cariño. Llegó, llegó, vestida de amor. Vestida de amor.